Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. One, two, three, four. El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Amiga. Radio Amiga. Radio Ameba. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Mutantes, bienvenidos a Radio Ameba, un programa de desprogramación. ¿Cómo andás, Chimpa? ¿Qué tal, Maxi? Para mí lo de Putin es mentira. Para mí también, buenas noches, Chacha, buenas noches de todo otro lado, buenas noches, Pablo. Buenas noches, Maxi. Buenas noches, gente ahí escuchando. Otro viernes más, Radio Ameba. Le doy la buenas noches a mi amigo Carly. Muy buenas noches, Pablito. Buenas noches acá a los amigos de la mesa, a Fabio en la operación. Y bueno, bienvenidos a esta nueva emisión de Radio Ameba. Buenas noches, Panto. Hola, buenas noches a la gente en casa. Buenas noches a los amigos de Radio Ameba. Buenas noches, Fabi. ¿Preparados para disfrutar una vez más? Buenas noches, Fantasma. Buenas noches, Panto. Buenas noches, gente de la mesa. Buenas noches, Fabi. Bueno, vamos para allá. Debemos consultar el oráculo. Bueno, el oráculo tiró algo medio obvio, qué sé yo, no sé si no lo hemos hablado anteriormente o quizás se nos había desapercibido precisamente porque pertenecemos a él y a veces queremos escaparle y no escapamos. El sistema. ¿Qué tal? Bruja Jadri, el vallano. El sistema o los sistemas también, ¿no? Hay distintos tipos, creo, de sistemas religiosos, políticos, filosóficos. Por ahí tendríamos que definir, estaría bueno definir qué es un sistema y cuáles son las características que comparten tal vez todos los sistemas, ¿no? Por ahí yo los veo tal vez como un conjunto de reglas, ¿no? Un conjunto de normas, en principio. Sí, en un punto es un adoctrinamiento, ¿no? No, es increíble. Claro, pero ahí la autoridad aparece ahí, puedo decir adoctrinamiento, sí. Pero hay un sistema para bañarse. Buclea la palabra antes de venir, macrobiano. Que implica que te tenés que desvestir primero para meterte abajo de o una costumbre. Sí, una costumbre, sí, es un sistema para bañarse, hay sistema para, me parece, para todo. El tema es el sistema que nosotros... contra el que decimos... Acá me parece que el oráculo, ¿no?, lo que quiso decir era como el sistema como con la máquina, ¿no? El sistema en el cual nosotros estamos, que al cual se refiere más concretamente, va, o casi siempre. Pero es verdad, hay infinitos sistemas. Acá donde me meto en dificultades, pero si no hubiera sistema sería un embole también. Sí, pero independientemente de lo que represente para cada lo cual. Pasa que, sí. O sea, el enfoque que le quiera dar uno, malo, bueno o indiferente, no importa, pero... Sí, ¿qué sería o cómo lo veríamos, ¿no? Un conjunto de reglas tal vez que nos dice cómo hacer las cosas para evitarnos la molestia de tener que pensar por uno mismo, por ejemplo. Igual, guarda, que puede ser que estemos cayendo atrapados en la red de la palabra otra vez. porque estamos asociando la palabra sistema con algo negativo. Y no todos los sistemas son algo negativos, como vos decís, Chacha. Sí, así es. Qué grande. No, pero por ejemplo, películas como... ¿cómo se llama esta? Pandilla de Nueva York, la de Martin Scorsese. Que ahí te das cuenta cuando empiezan a armar los jurados, ¿viste? O sea, lo que es el sistema de justicia. Que son cuatro borrachines irlandeses que están dando vuelta por ahí y arman, ¿viste? Lo que sería después el sistema... Judicial, pero bueno, alguien lo tenía que hacer, había cuatro, ¿qué hacemos? Sí, siempre es necesario un ordenamiento. Eso. Tanto grupo de personas, tiene que haber ciertas normas como para tratar de llevarnos lo más armónicamente posible. De ahí a que después siempre esté el listillo que se tome más beneficios en su favor, bueno, son dígitas aparte. Pero en un principio el sistema está bien en tanto ordenador de un poco del caos. Porque eso podríamos empezar a ver si si podemos ponernos de acuerdo, ¿no? Un toque. Por ejemplo, una característica de lo que sería un sistema, un orden. Un orden tiene que tener. Ese es el primer, la primera. ¿No? Un orden. Por eso, cuando vos dijiste un ordenamiento, digo, sí, eso. Eso es un sistema. Sí. Es una de las características básicas por ahí de lo que es un sistema. Sí. Pero tiene muchas otras más. ¿Cuáles son, chicos? Díganlo, ustedes pueden. Ay, no sé, ahora mi edad. La clase que viene. Un ordenamiento. No voy a desaprobar. Jerarquías también puede ser, no sé. Sí, también sirve un poco para comunicarse con el otro. ¿Los sistemas filosóficos tienen jerarquías, por ejemplo? No sé. Siempre tienen una idea como que es la que lleva a todas las demás también, ¿no? Un sistema como el de Hume, por ejemplo, el empirista, ¿no? Tiene una idea central de la que penden un montón de otras ideas, ¿no? Descartes, pues lo mismo, ¿no? O Kant. Todos tienen una idea central de la cual empiezan a desprender diversos hilos como las arañas, ¿no? Un poco, me parece. ¿Puede ser que otra de las características de lo que es un sistema sea captar sin permiso? ¿Personas, decís? O... No sé, estoy pensando. Sí, en el sistema, por ejemplo, en nuestro sistema, el sistema de personas como somos nosotros, sí, hay el sistema tiene un montón de tretas, de trampas por las cuales yo creo que captura como la telaraña que vos decís. Uh-huh. A un chabón que no sé. Bueno, con eso, con respecto a eso. Y que uno también cae ahí, perdón. Yo me acuerdo hace unos años el tema de comprar nada más que con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, para mucha gente se preguntó, ¿y qué va a hacer esa gente? Porque hace changa, porque no tiene un laburo formal, un laburo informal. Y entonces si vos tenés con tarjeta de débito tenías un descuento, o con tarjeta de crédito tenías un descuento a la hora de comprar, y para el que no accedía al sistema de estar en... Como el premio tarjeta, ese, ¿no? Claro, pagando un servicio en realidad que te dan ellos porque vos no llevas plata encima, te tenés que amoldar ese sistema y ya con eso entras en un montón de cosas a jugar. Estaría bueno por ahí buscar, ¿no? En un diccionario, ¿qué es sistema? Hubiera sido más fácil. Sigamos hablando de fútbol. No, pasa que no terminás más, te pones primero tenés que ordenar de qué vas a hablar de lo que es la palabra sistema, ¿no? En el fútbol hay un sistema, por ejemplo 4-4-2, 4-3-3, 3 defensores, 10-1 como Irán, 5 atrás. Claro. Bache, ¿también? Sí, sistema solar, también está el sistema solar. Bueno, veníamos bien, ¿viste? Que... No, veníamos bien porque estamos hablando cosas es otro de sistema. Sí. Bueno, ves, en el sistema solar hay un orden cósmico. A lo Caruso. Es que el universo siempre tiende siempre hay un caos, pero al final tiende al equilibrio, las cosas se terminan equilibrando. Hay una supernova que hace un quilombo terrible, pero después todo se tiende a equilibrar. Y la Tierra gira en una elipse que es constante, ¿no? O sea, si fuera inconstante estaría un problema, porque no habría, o sea, verano, invierno, todo eso se modificaría. Y es una elipse porque es lo más fácil, aparte. Esa es otra que es buenísima. Ahí podríamos descartar algunas de los ítems que mencionamos con anterioridad. Uh-huh. Por ejemplo, el tema de captar a alguien sin permiso, porque, por ejemplo... Venus no creo que quiera captar a Marte sin permiso. Pero hay fuerzas gravitacionales. Pero hay gravitacionales. Claro, pero hay alguno que es el más capito igual. Que capta todo. También de esos, ¿no? Sol. El sol. Bueno, cuando una... Siempre hay una figura central, decíamos. El sol, ¿no? ¿Eh? El sol tiene poder sobre los demás. Cuando una, se dice que cuando una supernova implosiona, genera un agujero negro que es una fuerza... que absorbe la luz, sí. Gravitacional terrible. Ahí tenés. Hacia adentro, pero... ¿Quién es más polenta, el sol o el agujero negro? Yo me parece que... El sol. Y por favor, nunca nos pongamos un peluquín. Por Dios, no. Si llegamos al caso de estar pelados... Pélese. Yo sospecho el macrobiano, porque siempre tengo un corte de pelo. Por el tema de la fuerza gravitacional. Pestialo, Pablo. Algunos si quieren pelar todos, se pelan todos. Otros si quieren el pelado con pelo largo, se pueden dejar pelado con pelo largo. Buenísimo, todo bien. Pero peluca... No. Yo haría la grande coté. ¿Viste que se dejan largo con todo por acá? Y después se los peina. Y después lo agarra un viento y lo despeluca todo. Bueno, pues tenés que cuidar por dónde vas caminando. Es todo un rollo. Y acá en Bahía que no hay viento, linda. Sí. Bueno, esa es la de la salita, los flash. Un mifita la fuerza, ¿no? Guarda que la salita flash juega, ¿eh? Te la tenés de plateado y para atrás. Muy buena esa de un misfits a la fuerza. Ahí llegó nuestro invitado, quiero decirlo. Sí. Dentro de un ratito vamos a estar con él. Aplausos. Bueno, yo creo que... La próxima vez leemos el diccionario. Sí, claro. No, la próxima vez vamos a... Claro, vamos a saber el significado de la palabra que vamos a tratar. Pero bueno. Chacha, y vos, ¿qué sistema en el fútbol, qué sistema te gusta? ¿Cómo te gusta que jueguen tus equipos? El 3-4, 4-3 y 3-1. ¿Quién fue el que dijo eso? Ya parece una guía telefónica. No sé, uno de estos futboleros de... No sé. Si San Filippo... Pagani. ¿Cuál es el tuyo o cuál es el otro? Los tres decían que sistema. Pagani se escabia y entonces empieza a aumentar el enojo. No sería nada raro. ¿Tu sistema cuál es? 4-3-3. Mirá. No le pregunto a ustedes porque menos fútbol. No. Acá que... Con un 7, con un 11 y con un 9, un buen 9... Los 9 que hemos hablado, ¿no? Un buen 9 que la meta, que no sea vistoso. Un tipo como Van Basten, ¿no? Van Basten ganó 2 balones de oro. Ahora no, estamos hablando de antes. Como el Ruso Smith, así, esos 9. Está bien. Ruso Smith de Olimpo, estamos... ¿no? Sí. Bueno, no sé si quedó algo en claro acerca de los sistemas, porque salimos de los sistemas al Ruso Smith. Un sistema hizo que viésemos algunos a los que pudieron verlo, o los que les interesó, o si por el calendario lo pudieron hacer. Cuando jugó el Ruso Smith hizo un gol en la Bombonera. Fue un hito acá en Bahía antes de que Olimpo subiera a primera y todo eso. ¿Te acordás, Palito, no? La liguilla pre-Libertadores. ¿Qué año? 86. ¿No? Que después allá mató 1-1 y acá perdió 3-2. Y acá Boca ganó 3-2. Con gol de Tuta Torre. Buenísimo, nene. Es la máquina del tiempo. Estaría bueno también para los amigos que si hay un sistema que oprime, no estoy hablando del sistema capitalista, sino de cualquier sistema, de cualquier cosa que a vos te oprima, te haga mal, tratar de identificarlo para saber cómo reparar eso o cómo afrontar eso, ¿no? Sí. Los sistemas propios, ¿no? Claro, los sistemas propios que uno se inventa a veces, ¿no? ¿Podríamos establecer un paralelismo entre... ahora que también está tan en boga el tema de la computadora y todo eso, o el ordenador. Cuando hay un error en el sistema, en la vida, por ejemplo, un Bukowski, ¿sería un error en el sistema? Por ejemplo, estoy cansado de los silencios. Un Maradona, qué sé yo... Un tipo distinto. Y según el sistema, seguro que sí. No, ¿sabes que no? Porque siempre terminan siendo heroico para alguien. Yo creo que un... Por ejemplo, un Mark Bolan, sí, bueno, de T-Rex. Un Gigi Allen. Por nombrar... Un Zorayafra. Una bestia parda, ¿no? Un Bob Marley. Sí, supongo que para ese tipo de sistema, esa gente es una especie de error, ¿no? Un glitch. No. Bueno, es todo que muy lindo, pero el sistema me parece que, es que está queriendo venir a que mastica bien el cerebro. La idea es que cada uno tenga guarda con el sistema. Se está por caer. Sí, se está por caer el sistema del techo. Fabi, rescátanos. Que se caiga. Danger. Pantopomicón 10 miligramos. Buenas noches, bienvenidos a Pantopómico en 10 miligramos. Hoy vamos a arrancar nuestra velada con el músico inglés Shaun Robert. Shaun Robert es, bueno, original, decíamos, de Inglaterra, de la ciudad de Bath. Empezó a hacer música en el año 1986-87 en un proyecto que se llamaba Mutant Beatniks, que hacían música concreta y ambient. Luego, en los 90s, tuvo un proyecto llamado Factor X, que se dedicaba a hacer noise y música experimental, llegando inclusive a sacar algún disco en conjunto con Sudden Infant, que habíamos hablado en algún programa viejo ya de Radio Ameba. Luego de Factor X, Shaun comenzó a hacer música por su cuenta y tiene ahora su propio sello que se llama IFAR. IFAR significa algo así como Instituto para la Investigación Alienígena o algo por el estilo traducido. A lo que está haciendo ahora Shaun también, sigue haciendo un poco de música electrónica mezclado con un poco de glitch, noise y su voz. Vamos a escuchar de Shaun Robert el tema Sin One, que lo compuso especialmente para el programa de hoy, y el tema Catalyst Map. Sin One. He walked awkwardly, one leg shorter than the other. He enters the room. Almost sideways. A tilt of the head. One hand touching the red stage curtain, and they lovingly ripple. A missing person is looked for. Their normal sitting place, a hue of a bum mark. Strains of wool spread around in tiny forgotten snips. A lost look moves like a cloud across his face. Walks over to the chair. Places hand slowly like a hug over the back of the chair. Looks towards the window behind him. The street lamp, double reflection, a blurred smear of a view. Thank you. Muy bien, continuamos en Pantopomi con 10 miligramos, ahora con la banda Landfill. Landfill se formó en el año 1992 en Vancouver. Sacaron varios EPs y en el año 1995 sacaron el disco Extinction is Mandatory. El estilo un industrial bastante pesado en la onda un poco de Godflesh y Pitch Shifter. De ahí el nombre de la banda, Landfill, haciendo homenaje un poco al tema que viene en el disco Industrial, el primero de Pitch Shifter. Luego en el año 2000 volvieron con el disco Assassins, pero ya sonaban no tan industrial y un poco más rock and rollero. Vamos a escuchar el tema Bastard Nailed to Wood del disco Extinction is Mandatory, año Muy bien, así llegamos al final de la emisión de hoy con Shaun Robert y la banda de Vancouver Landfill. Esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene. Chau. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba.

contrariamente a como uno lo toma como algo orgánico pertenecer al sistema, ¿no? Como algo natural y nada más artificial que un sistema, o sea, es una pura creación, digamos. A ver, incluso lo que nombramos como sistema natural, que sería algo dentro nuestro o un ecosistema, es algo que nosotros le pusimos un nombre. En definitiva, lo dominamos, ¿no? A mí me gusta pensar en la palabra como un elemento de dominación por sobre lo desconocido. Yo uso un concepto, lo domino. Vos decís que a un montón de gente la llamamos sistema. Exactamente, o sea, incluso, digamos, no existe sistema que se vea más representado. O sea, la definición más exacta del sistema está dada porque incluso quienes quieren expulsarse del sistema reconocen al sistema, punto. O sea, no hay nada que el sistema no sea, guste o no guste, digamos. O sea, el sistema lo abarca todo y nosotros nos reconocemos en función de la posición que tomamos respecto del sistema. Extraño, ¿no? Pero no deja de ser cierto. Hay un libro muy popular que dice que el primer hombre que hubo en el mundo primero puso nombre a las bestias y luego fue señor de ellas, ¿no? A ver, ¿cómo, digamos, está hasta el chiste tan famoso ese que uno se queda en una isla desierta con una chica, ¿no? Obvio, en el momento tiene relaciones, pero ¿qué le pide como segundo paso? Que se disfrace del amigo para poder contarle que tuvo sexo con la piba esta, digamos. O sea, ¿en qué medida somos y en qué medida nos hacemos? O sea, ¿no? Digamos, o sea, nos construimos, ¿no? Al hacemos como ese concepto un poco más abarcativo. Sí. O sea, sí, somos, hacemos y todo lo que uno sabe, digamos. Y también nos construimos, en definitiva, a través del relato posterior a lo que fuimos, hicimos, exacto. ¿Qué tanto, digamos, si bien la realidad no existe, digamos, más allá de la construcción subjetiva que uno tenga sobre eso, hasta qué punto, o sea, realmente lo hicimos y en qué punto lo construimos, ¿no? O sea, eso es mucho más. A mí me parece que el valor está en cómo uno después lo va recreando consecutivamente, cada vez que cuenta lo que hizo. ¿Cuánto es cierto de la experiencia, digamos, si se quiere objetiva, o sea, el momento en el que uno está inmerso? Poco. ¿Funciona en el futuro? ¿Cuánto quedó de eso? ¿Me grabó? Ahí va, lo disparo, listo, eso fue lo que sucedió. Y en una especie de isla, como vos decías anteriormente, en el sistema, dentro de un sistema, y un montón de sistemas, sale el disco de Brigitte. Siempre vamos a estar en el sistema. y afuera, sí, también, ¿no? También. Porque lo bueno del sistema es que podés entrar y salir. Exacto. Qué sé yo, el disco, digamos. Todo el disco está planteado, digamos, como consecuencia de algo, ¿no? O sea, uno primero, como todo, o sea, ¿no? Un inicio, hay una especie de nudo, y el desenlace vendría a ser el disco de un periodo de tiempo en el cual uno, digamos, cohabitó con otra gente, tuvo un intercambio de ideas, y llegó a ponerse de acuerdo en una X cantidad de cosas que se ven reflejadas en el disco, digamos, ¿no? En un punto... Es que una banda también es un pequeño sistema. Es el más grande. O sea, creo que cuanto menos gente hay, más grande es el sistema, ¿no? O sea, ¿cuántas reglas somos capaces de imponer al otro y autoimponernos en una pareja, ¿no? Dos, punto. O sea, no nadie más. ¿Cuántas cosas hay que respetar, viste? ¿Cuántas cosas uno ni sabe qué está haciendo? O sea, a veces los sistemas deberían, algunos de los más importantes deberían venir con manual, ¿no? Para que uno no se mande tantas cagadas y después no tenga que andar pagando, viste, toda esa boludez. Lo que pasa es que si el manual seguramente viene hecho por el sistema, esa es la cagada. Sí, los contratos invisibles, sí, ¿no? Que lo firma. ¿Cuántas veces una, ¿no? O sea, lo genial que sería poder tener todo registrado exactamente como sucedió, digamos, ¿no? Así en un track y decir, para, Gonzalito, la cinta, ¿en qué momento pasó esto? ¿Cuándo yo tuve esta? Bueno, acá. Vos lo firmaste, pero mi firma no está dispuesta. ¿Cómo es esto? Pero porque dentro del sistema pasan cosas, como vos decís, re locas, increíbles, como que bajen un avión, lo que pasó hoy, un avión de, ¿entendés?, comercial, que lo bajan y chau. Y nadie fue. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No sabés lo que pasó, Pablito? Así nos informamos en Radio Meva. Y nadie fue. Y bajaron nadie... un avión. Disculpen, estaba en el sótano. De Malasia Airlines. De un pepazo. De un misilazo en Ucrania. Capaz que fue el avión anterior. No se sabe qué pasó. Están dando vueltas. Porque hace, claro, hace un mes y medio, dos. ¿Cuánto hace? ¿Tres meses? ¿Cuánto hace que pasó? Menos. Que también desapareció un avión y no quedó ni una tuerca. Era de la misma compañía. De la misma compañía. Es un boicot para la compañía. Nadie más viaja en Malasia. No, ¿quién va a viajar? No. ¿Quién va? Listo, no. Ya está. Los pasajes en patacones te lo dan. Viajá, ¿eh? 100 patacones. Fiao y todo, puede ser. Esto es aventura, me voy en uno del Malasia, dijo. Claro que pasan cosas. A ver, ¿qué onda? Los X Games. Claro. Bueno, volviendo un poco acá, pero como no, pensando que todo esto también es absurdo, y no porque sea el disco de Brigitte, sino porque todo es absurdo, esta conversación incluso, qué bueno que lo pudieron hacer, qué lindo que quedó. Bueno, gracias, y sí, qué bueno que lo pudimos hacer. Sí, mira, o sea, Brigitte no solo, o sea, si bien es una banda o es como la perciben la mayoría, durante los últimos 5 años fue un montón de cosas más, porque honestamente, al menos en mi caso casi siempre se ha dado, a mí me gustan las bandas de amigos, o con amigos, mejor dicho, ¿sí? O sea, intentar hacer algo musicalmente con amigos. Siempre y cuando también haya una intención de generar algo musicalmente, sí, de acorde. Comparto, bueno, totalmente. No creo que exista la posibilidad de agarrar a un amigo si le hagamos una banda y suceda si antes no hay una especie de empatía, ¿no? Pero bueno, la banda se originó con Guille, con Masu. Y era, en realidad, como toda banda, nace así en un delirio, ¿viste? O sea, che, vamos a hacer una banda. En el medio de nada, no sé, estamos... cualquier cosa, viste, hablando, no sé, ¿te acuerdas ese capítulo, viste, de Automan, donde sí, che, si hacemos una banda, viste, esa cosa que sale en un momento y decís, sí, dale, no, y ¿quién más toca? No sé, pero hagamos una banda, y durante un buen periodo de tiempo fuimos una banda, digamos, que no existía, y que no tenía nombre, que iba mutando de idea, y también nos fuimos conociendo, más si bien con Guille nos conocemos mucho, sí. Hay un mito urbano de un amigo que todos conocemos que el nombre de la banda lo puso Mario. Mario Daniel Erickson. Bueno, hay un mito urbano ya con eso. Yo solamente puedo decir que según Guille es así. Yo no tengo ni idea porque no participé. Un día vino Guille y me dijo, che, el ruso dijo que tengo el nombre para usted. ¿Quién se resiste a esa voz? y sí, viste, no. Para Garage Glitter Rock, una banda se tiene que llamar Brigitte. Y bueno, ya aparte que para mí, o sea, no hay, el peor momento en la historia de una banda es poner un nombre, pero lejos, o sea, lejos, no se sufre, viste, es una cuestión como decir, viste, es nombre, verdad, lejos, no me gusta, viste. Tanto se va, claro, va, ¿no? Bueno, y aparte nombre, en un momento en ese, viste, en ese ascenso así, viste, hacia nombre, sale un nombre, varios nos ponemos de acuerdo, sí, buenísimo. A la semana lo primero que querés hacer es sacar ese nombre. Es decir, la puta madre, boludo. ¿En qué momento dije que estaba bueno ponerle esto, viste? Y bueno, y después uno pasa y termina siendo, qué sé yo, Patricio Rey, los Redonditos Ricos, digamos. ¿En qué momento se le habrá ocurrido decirle que estaba bien, viste, poner el nombre? Pero, punto, pasa, Soda Estéreo, cualquiera, no tenga una carga ideológica, sino como que los nombres, en definitiva, después son... están hechos por la banda, viste, o sea, ya está, se llaman así. Yo me imagino que los Ramones, cuando le dijeron, somos los Ramones, y dale. Pero todos nos llamamos igual. Bueno, dale. Y así fue que, bueno, o sea, de un dúo que nos conocíamos hace muchísimos años, tal vez como ustedes, o sea, como muchos de ustedes que los conozco hace muchos años, con algunos teníamos más relación, con lo menos, con Guille éramos como... que coexistíamos en lugares similares, no teníamos trato, nunca habíamos sido amigos ni conocidos, más allá del hecho de vernos en un lugar, y de repente a través de otro amigo, de Del Hostia, digamos, que sí era amigo desde la misma época, pero de los dos, en paralelo, dice, él era el que jodía todo el tiempo, ustedes tienen que hacer una banda, ¿viste? Y es como cuando te dicen, viste, qué sé yo, tantas veces algo que se van a probarlo, viste, vamos, viste, sí, ahí encaramos. Y pasó que sí, que dale, que hagamos una banda, no sé qué. Y recuerdo que en la casa donde yo vivía era de mi cuñado. Y tenía un futón que era de mi cuñado. En ese futón, viste, estábamos ahí tocando la guitarra y pasábamos de un tema de Sumo a un tema de Bowie, a un tema de los Ramones, a decir, che, qué bueno, es una banda como los Pixies. Y sí, pero estamos tocando acústico, no importa, y así saltábamos y delirábamos y teníamos... Pero yo quiero que también, no tenemos ni un tema y ya queremos que también haya algo que tampoco estaba, ¿viste? O sea, era una cosa rara, pero no, aparte de esto vamos a hacer esto, ¿viste? Bueno, dale, sí, y era todo, ¿viste? Sí, nunca había un, ¿viste? No, no hubo un no, y así fue como que la banda se fue desarrollando. Después lo invitamos a mi cuñado, que ya que era el dueño del futón y de la casa, ¿viste? Bueno, ven, a tocar el bajo, ¿viste? Bueno, se sumó tocando el bajo. Pará, Cristian, es como cuando yo era chiquito, iba con la pelota y me invitaban a jugar. No, pero en realidad, o sea, él estaba y participaba de las charlas, a veces, ¿viste? Como que, uy, qué bueno, y ¿viste? Cuando mirás para el costo, no tenemos bajista. Che, loco, te copás tocando el bajo. No, pero bajo, es una escuela de rock, una onda. ¿Viste? Así, escuela dale, de rock. Sí, pero yo no toco el bajo. Bueno, pero vos tocas la guitarra. Sí. Bueno, ya está. Yo te presto el bajo, ¿viste? Dale, bueno. Bueno, dale. Y ahí fue como que, también, o sea, seguimos en eso de que eran tema de este, tema del otro, tema. Dos temas nuestros que surgían así con Guille, teníamos seguimos teniendo. Las reuniones así, cargadas etíricamente, en las cuales, viste, por ahí surgen conversaciones que pasan como en este programa, viste, de qué lindo es el primer medio a la mañana, hasta, viste, che, Crowley, el hijo, y viste, y no, porque Tulu, y de repente, viste, boludo, viste, que no sé qué, el queso está más caro, porque laburamos juntos, ¿viste? Entonces, y así todo eso también le daba forma, viste, a que era medio, viste, una cosa rara la banda, no tenía ninguna identidad particular, y en un punto lo único o lo principal sobre lo que nos pusimos de acuerdo los dos es que la banda no debería tener ningún tipo de identidad, digamos. O sea, no sé. Obviamente que terminamos yéndonos más hacia el lado del punk porque es lo que nos tira en común y porque empezamos como componiendo eso entre los dos. Pero que podemos, nos permitimos saltar a cualquier cosa sin que eso afecte, digamos, una supuesta identidad de la banda. Hagamos lo que nos cante, viste, en el momento. Y así fue como que un día nos invitan, una cosa muy muy rara, el debut de Brigitte se dio bajo un nombre falso, que viene exactamente bien para este lugar, que fue Los Microbianos, así debutamos, digamos. O sea, parientes míos, parientes tuyos, Maxi. Hablá, así. Por Dios, hablá algo, que voy a buscar, me encantaría. ¿A dónde, Cristian? ¿A dónde tocaron? Dale, sigo. Tocamos en... Es tu oportunidad. Tocamos dale. En el... Hoy vas a ser un héroe. Oh, no, mirá que me pusieron al lado, no pegó una. No, pero es cuando digo, disculpa, Cristian, en este momento, pero no pegó una. Vos, Pantopomicón, podrías hacer algo. Sí. Tirarle de la patilla o algo, no sé. No, pero ¿por qué? Dale, sé un Silikov. Sí, disculpame, me decían, ¿en dónde tocaron? ¿En qué lugar? La primera vez que tocamos fue en la Universidad Nacional del Sur, ahí en Alem, en el aula magna o auditorio, no sé, esa cosa gigante que está ahí en el medio de la universidad, en una conferencia que se hacía sobre software libre. Ah, qué gracioso. Del cual yo sé tanto como sobre los componentes del RAID, exactamente lo mismo, o sea, no tengo la más mínima idea, pero libre uno dice, sí, dale, pero no. Ya como que, bueno, vamos a tocar, nos invitan a tocar, sí, bueno, dale, vamos, viste, bueno, fuimos a tocar sin saber, o sea, nada, o sea, antes había una conferencia, un pío hablando sobre, no sé, robótica y su aplicación a las luchitas acá en los robots, viste, que se pegan con un palito, cosas así. Bueno, empezó a pasar, nos invitaron y dijimos que sí, fuimos a eso, estuvo el posta, un chabón hablando sobre robótica. Después vino uno de los exponentes, tenía una novia que bailaba árabe. La invitó, obviamente, la trajo de Buenos Aires para esto. Fue el momento previo a que toquemos. Y acá es cuando se hace un paréntesis gigante. La piba bailaba árabe, pero pasó un tema de Rata Blanca y uno de Ingui Martin, sobre los cuales bailaba árabe. Tan extraño como la ficción misma, diría. Y era como, no sé, como tres alfatas juntos, ¿viste? Era una piba así de grande, digamos, y estaba envuelta en una cosa de re, parecía una bondiola, boludo, ¿viste? Te juro que era tan surreal el momento, ¿viste? Que vos decías, la puta madre, boludo. Todo el tiempo nos miramos. En un momento, cuando pone Ingrid Martin y se pone a bailar árabe, me paré y me fui corriendo. O sea, porque no podía parar de reírme, o sea, no, porque me daba lástima. ¿Viste? Digo, ¿qué mierda trajo esto? ¿Viste? No sé qué. Y se da vuelta un chabón, es mi novia, la concha. No, una tras otra, era el chavo. Y ahí fue que dijimos, bueno, ahí viene lo que dice, ahora vienen ustedes, chicos. Bueno. Así que nos subimos, viste, ahí, taca. Tocamos, una formación más, tocamos. Mi cuñado tocando el bajo, eléctrico, enchufado. Yo tocando la eléctrica, enchufada. Y Guille tocando una acústica. Así que fue una formación medio rara. Tocamos tres temas de los que todavía existen de Brigitte. Después tocamos una serie de covers que iba de una punta a la otra. Y me acuerdo que en un momento estábamos tocando Rectes de Sumo. Y en un momento muy, muy Simpson pasa un tipo con un andador, un viejo así como de 90 años, con un andador. Así, taca, taca, taca. Y se frena delante de nuestro, nos mira durante 10 segundos. Ah, no, pero no. Mientras nosotros estamos cavadú. El viejo frena, lo mira y se fue. Y no terminó el tema. O sea, el viejo seguía, viste, y seguía, y terminó el tema, mejor dicho, el viejo seguía, viste, y nosotros, bueno, tratando de darle un cierre a la situación. Y así fue como que entre tantas cosas bizarras nacimos nosotros para hacer una más de esas cosas bizarras, ¿viste? O sea. Y de esas cosas bizarras, ¿cuántas conservan hoy? Y todas, digamos. O sea, eso de que la banda glam se tiene que llamar Brigitte, ¿viste? Brigitte es bizarro, ¿viste? Ya, no sé, me suena a show debut de un traba en un cabaret, ¿viste? O sea, así, hoy de un show debut de Brigitte, ¿viste? ¡Wow! ¡Vamos todos a ver a Luis! ¿Viste? ¿Qué sé yo? Brigitte tiene eso. Y al mismo tiempo, el glam que a mí me gusta tiene eso. O sea, es un tipo, o sea, maquillado, digamos. Que se le notan, viste, las barbas y se le corre el maquillaje, viste. Y no tiene una postura tan de. O sea, me encanta el New York Dolls. Soy ultra fan, pero me gusta más como un glam riéndose de uno mismo, digamos, ¿no? O sea, ese un glam en el que uno está así, o sea, en una postura de nena y toca la guitarra así. No, yo transpiro al segundo tema y se me corrió todo, ¿viste? O sea, todo lo que tardé una hora maquillándome se va a la mierda y lo bueno es eso, ¿viste? O sea, te rascas un huevo con la purpurina, ¿viste? Genial, ¿viste? Che, Cristian, las letras, ¿qué ondina? ¿Qué ondina, no? Mira, las letras van, o sea, quiero decir que Pablo Martín ya está escabeado como está pegando. Okay. Como no tenemos cámaras acá, que no. Menos mal. Puchón. Mira, las letras, básicamente las letras, las hacemos o Guille o yo, y hay un tercer letrista de Brigitte que vendría a ser como letrista invitado porque es alguien que no toca en la banda, que es Andrés, un amigo de Masu con el cual él tocaba y que suele dejar... O sea, es el Brigitte verdadero. Él vendría a ser el alter ego, o sea, porque aparte hace las letras como que nosotros no entendemos, ¿viste? O sea, y decimos, la puta madre, qué buena letra, ¿viste? Qué genial, ¿viste? O sea, y es el que hizo la letra de Dame Eso, el que hizo la letra de Detrás de los Ojos, por ejemplo, de lo que está grabado. Que no es Andy Hernández quien la canta, digamos, sino es otro Andrés. Y las letras, básicamente, no puedo hablar mucho por más allá de haber tenido miles de conversaciones sobre esto, algo puedo hablar sobre esto. Es que no tenemos nada preestablecido, ni propio ni grupal, sobre lo que hay que escribir, digamos. Si bien nos reconocemos como ideológicamente una banda punk, en cuanto a que no sé cómo no definir punk, porque a mí hay muchas cosas, ¿no?, que lo hacen, pero más allá de lo musical, lo ideológico, como que nos solemos poner en contra de algunas cosas, no queremos aceptar otras, estamos como hablando de independencia y tenemos charlas largas sobre anarquía, ¿viste?, y Prodón y Guerin y bueno, no sé, y así pasan. Y de repente no hay ninguna letra sobre anarquía. Entonces, de repente. Y decís, bueno, entonces, ¿qué escribimos? La puta madre. La letra habla sobre. ¿Cómo es? Las naves espaciales. Claro, ¿viste? Bueno, entonces pasa que Masu es ultra fan del sci-fi de los 50, ¿viste? Sí. Y entonces te sale con. Un saludo para Guille. Claro, ¿viste? Con que un tipo sueña que un extraterrestre lo contacta al pie de su cama y le habla, ¿viste? O sea, y el loco se pregunta si está loco o no. Esa es una, ponele. Después va y yo le doy post ensayo, nos vamos a la casa de él, que era también algo que solíamos hacer mucho antes. Nos íbamos a tomar mucha cerveza post ensayo y a escuchar los cassettes que grabamos en un reporter, o sea, en el ensayo. Así era como escuchando todo el ensayo y otra vez y otra vez y otra vez. Y digo, para que tengo un tema nuevo, ¿viste? Le muestro la base en una guitarra criolla que tenía ahí, la grabamos en el mismo cassette. Y dice, yo tengo una letra, y se fue, volvió con un papel y la cantó arriba. Y era genial, ¿viste? O sea, era. Pero desde la primera vez que la cantó hasta hoy es el tema. O sea, no le cambiamos nada, ¿viste? Una cosa. Esa, una conjunción así en el momento genial. Y la canción, la letra la había escrito porque estaba traduciendo a Crowley. Y bueno, y. ¿Viste? Y la ley. Y hacé lo que quiero. Hacé lo que quieras es mi ley, ¿viste? Y bueno, entonces era como pim, pum, pam, ¿viste? Bueno, la letra habla sobre eso y qué sé yo. Sobre una base que es medio rolinga glam. Entonces, viste, vos decís, qué raro, viste. Estoy pensando con una rolinga glam y ábranse una letra de Crowley, viste. Sí. Dispara, no, dispara. Vamos a disparar las preguntas a Meva. Que no, decimos, bueno, ¿no? Yo quería hacer un par de preguntas después de las preguntas a Meva o la hago ahora. ¿Qué les pasa? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Las típicas preguntas a Meva que hacemos acá. Sí, sí. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo no afrontar, no sé qué palabra, la relación. Está complicado la relación. La relación ego-músico a la hora de ir a subir en el escenario. Lo que preguntamos siempre, ¿no? ¿Cómo te llevas con el ego? Con el ego. Y, pero el ego, músico, recital en vivo. ¿Entendés? Todo ese mambo en la cabeza que tiene uno. Discográfica, contratos. Con la discográfica me llevo mal, así que bueno. Groupies. No, con el ego tengo mis vaivenes. Reconozco que tengo un gran ego, digamos. O sea, no me creo capaz de escalar el Himalaya y conseguir la cura al SIDA, de Juan, pero no lo encaro. No sé. En eso me escudo al mismo tiempo. No sé, es raro, o sea. Me gustaría decir que soy humilde, y no, es mentira, digamos, no, para ser honesto, no, generalmente creo tener la razón en cada discusión que tengo, me vuelvo loco, y capaz que mañana voy y lo pienso, tenés razón, te lo voy a decir, o sea, e incluso voy a aceptar en mi discurso algunos cambios a través de lo que me dijiste, pero en el momento soy encarnizado, o sea, tengo, mi ego me domina muchas veces, y en una banda... Qué bueno que también. Mira, porque qué bueno que lo reconozcas, porque yo tengo sufro lo mismo. pero veo que mucha gente no se hace cargo, loco, no se hace cargo. Terapia colectiva. Vamos a la granja, vamos a hacer una granja de verdad y a ver si nos curamos. No van a meterte. Pero cómo está bueno. Colgarte del ego. A ver, cómo no tener un ego si uno, a ver. Yo creo que de entrada el ego es un propio, es un salvoconducto que uno se da en determinadas situaciones, ¿no? Yo creo que cuanto más grande es el ego, más grande es la inseguridad que esconde también en ese punto. O sea, cuando uno más lo deja salir, cuando uno está honestamente seguro de cada una de las palabras que va a decir o de cada cosa que lo hace con mayor naturalidad, y el ego no toma tanto un lugar preponderante. Lo toma la esencia de la persona, y que a veces con la música se dan ciertas alternancias, ¿no? Ya que preguntan ustedes, arranca el recital y como que mi ego arranca re chiquito y suena dos cosas bien y ¡pua! Explota, ¿viste? Y soy, una cosa muy, muy, muy, muy grande, o sea que me supera a mí, ¿viste? Y estoy como claro, ¿viste? ¡Buah! Después bajo y entro en frecuencia. Y en un momento, me preguntás sobre el recital, generalmente si lo pasé muy bien, no sé qué me pasa en el recital. No lo entiendo, no lo recuerdo, no sé si sonó bien, mal, si escuché, si no escuché, si se me hizo largo, si se me hizo corto, qué me hablamos, qué no hablamos, o sea, punto. Me pierdo y me fundo, ¿no? En ese momento, y es genial. En ese momento no hay ego, o sea, ya está. El ego me sirvió de pasaporte de esa situación y entré en una frecuencia que es difícil de explicar para quien no... Quien no hace algo a través de un canal que requiera también de exponerlo. Yo soy un ferviente creyente, raro esto, después de haber tenido varias discusiones con personas, sobre que el arte se completa si hay un observador. O sea, digamos, para mí el arte, o sea, esa gente que dice, no, porque yo lo hago por el simple placer de hacerlo. Chota vas a hacer el simple placer de hacerlo, digamos. Uno siempre tiene la expectativa, aunque no se cumpla, de lograr la aceptación, ¿no? Digamos. Y a veces en un punto uno se libera tanto que ya no requiere la aceptación, pero sí del público, digamos, ¿no? O del público, de lo que fuere, o sea, del otro, del observador, del oyente, de lo que suceda. Y pasa, o sea, siempre, siempre está como el equilibrio entre la aceptación y lo que vos querés expresar, ¿no? Porque también uno tampoco está tan seguro de que esté ofreciendo una verdad absoluta, ¿viste? O sea, digamos, uno está tirando ahí, pum, ¿viste? Y en el rebote se construye también, porque yo para qué probo las canciones, o sea, ¿por qué no hago cada canción que en mi cabeza surge es una canción que terminó en la banda o en lo que fuere? O sea, o cada línea que escribí es un poema o una novela. Porque también uno tiene una censura, que cosa, pero también en el compartirlo con el otro se enriquece. O sea, te dicen, y no, sí. Que haya una respuesta. Que haya una respuesta del otro ¿viste? Lado. Y eso es lo genial, porque si no, uno pensaría, que yo otra vez lo escuchaba a Carca, que él decía que grababa 3 o 4 voces con melodías diferentes y todo para cada canción. Porque decía, sería demasiado sobre pensar que la primera que hice es la mejor. Dice, loco, si no probé ninguna, ¿contra qué lo comparé? Digo, qué grande, loco. Y después de acabo yo, la chota. Soy muy vago, loco. No, está re buena sinceridad rockera, Valles. No, pero yo creo también que denota inseguridad. Grabar 4 voces también denota inseguridad. Y también la búsqueda como de darle al otro más que te, o sea, como más herramientas para que te ayude a construirla, ¿viste? Y no tanto sobre una. El futuro no está escrito, ¿no? Según el documental, no, ¿viste? Yo creo que no. O sea, yo creo no. A ver. Y esto hago una chiquitita porque siempre tenemos una conversación recurrente con Guille, con el otro guitarrista y cantante de la banda, sobre la posibilidad de no ser. O sea, de no ser lo que somos, lo que estamos haciendo, ni pensando, ser la construcción de alguien más. Ser en este momento un personaje de un sueño, ¿no? Que está viviendo toda una vida. Y tal vez en este momento el otro no esté soñando. O sea, pero yo tengo capaz que a veces discutimos incluso sobre las pequeñas libertades del personaje del sueño. O sea, en este momento el otro está despierto, pero yo vivo un poco más. Y en este momento tengo un mínimo control sobre mi vida. Pero guarda que por ahí hay una grieta en que la felicidad está en no ser. Y ahí es cuando, viste, cuando entra mucho el tema de que ahí, viste, o sea, yo nunca, en un punto siempre creía tener la razón y sigo siendo esto, ¿no? O sea, lo que hoy hablaba. Y en otro lado me he ido dando cuenta con el pasar del tiempo y con charlas con otra gente, y con Guille es alguien que me desafía mucho en eso. Tenemos puntos muy contrarios sobre muchas cosas y otros muy similares, pero discutimos encarnizadamente y nos matamos, pero nos ponemos de acuerdo en que a veces hay que entender que puede que no, o sea, puede que no nada incluso, o sea, entonces ya te quitan el piso. ¿Qué mierda importa lo que está en las paredes del cielo, viste? O sea, te quitaron el piso, ya fue, terminó todo lo que vos tenías para arriba, viste, genial. Listo, no tenés piso, mierda. ¿Qué y ahí, no, y ahí, ¿qué hacemos? ¿Lo celebramos o nos amargamos? Yo creo que todo, loco. O sea, si no te amargás cuando perdés algo, no tenías nada. O sea, ni siquiera. O sea, si vos disfrutaste por haber conseguido, te amargás por perderlo. Si no. Pero no quiero que la amargura implique, digamos, pasar un tiempo mal. Amargo es, loco, se terminó la birra y no tengo plata. Pues amargo, loco, todo mal. O tengo que ir a caminar 40 cuadras en media hora y no tengo para el colectivo. Podría estar tomando. Te amargás. Es una reacción honesta, digamos, ¿no? Nadie se lo toma. Pero al mismo tiempo denota la importancia de cada cosa. O sea, el grado de amargura se refleja en el grado de importancia de qué es lo que uno no consigue. O sea, me parece que amargarse está bueno. Y bueno, pero loco, aprende a disfrutar si te amargas, porque si no quedas como en un solo lado de la balanza. Tal cual. Y bueno, amargamente estamos en el final de la nota. Una última pregunta. Sí. No, yo tengo otra más, chicos. Bueno, dos. La conferencia de prensa del Bufanda. ¿De qué medio en sos? En el cuaderno Gloria. Pará, ¿de qué medio sos? Y yo soy medio cabezón. No, de Radio Ameba. De Radio Ameba. Sí, dale, pregúntale. Dale. Sí, para Radio Ameba, ¿te consideras una persona contradictoria a veces o cómo manejas la contradicción? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Me cuesta aceptarlo, o sea, me cuesta perder. Lo mismo que decía que me gusta discutir, me cuesta perderlo. O sea, me cuesta ceder. Perder no me cuesta tanto, o sea, porque en definitiva, cuando acepto la derrota, si se quiere, entiendo que gané por otro lado, o sea, hubo algo, un intercambio que me llevó a aprender eso de la vida de una persona, lo que sea. Pero hoy, lo mismo que decía, hoy me encarnizo diciéndote que no, y de repente me fui a mi casa, bajé y, qué pelotudo. ¿Viste? Última pregunta. Yo, señor, por favor. ¿De qué medio sos? Yo soy de toda la gente, el programa de Canal 7 que cubre eventos de casamiento y luego de 15. Sí. Che, Cristian, hemos estado en 10.000 recitales bahienses desde que nacimos, más o menos. Y una vez dijiste algo muy cómico, que tenías el bailarín de salto desincronizado, que era el de la resaca. Pero dije, qué buenísimo. Los que tuvimos la suerte de ver esa banda en vivo, era tal cual, viste, que creo que hasta yo la puedo pegar. Está tocando, no sé, Exidium, subo al escenario, salto, tiro con la mano así y. Primero, no, el loco te saltaba y derraba. La resaca es una banda de culto. No, yo compraría el vinilo. No conozco una persona que me haya dicho, ni en el momento ni ahora, que la resaca le gustaba de entrada. Pero no la veía tantas veces. Estaba por ahí, viste. Era subliminal. Que no conozco a nadie que haya terminado, o sea, sin que le guste la resaca. Claro, o sea, sí, todos fuimos fan de la resaca. Y viste, decíamos, Pipo es un frontman de puta madre. Cuando al principio lo veía decir, es un. ¿Qué está haciendo? O sea, ¿cómo? Bueno, ahí está lo contradictorio, cómo cambia, cómo cosa, y cómo esos locos eran terribles, o sea, te tocaban una canzoneta italiana, viste. Beatrice. Vientor, ¿viste? Che, y una última anécdota, así que te acuerdes, o. De rock. O sea, observación más que anécdota. Observación. Yo creo que, a ver, yo empecé a ir a recitales en el 90, fin de 90, 91. O sea que, y me fui de Bahía del 96 al 2001, una cosa así. Yo creo que hubo muchos cambios, buenos y malos. O sea, yo creo que el periodo más de mayor efervescencia se dio entre el 92 y el 96, si querés. O sea, como ese periodo en que todo joven de entre 13 y 18 años, viste, él tenía una banda o estaba por tenerla. Esa cosa medio punk que surgió en Bahía. Y como que fue a consecuencia de ser la generación, creo que con Chimpa vos lo hablamos, somos una generación que no sufre la carga tan pesada de ser de lo que Bahía era. O sea, los de los 80 vivieron el destape alfonsinista y el haber vivido un poco el periodo oscuro, otros más, ¿no? De la dictadura, como el haber surgido a los 80 como jóvenes, con libertades y un montón de cosas, pero con la carga de que Bahía era una ciudad facha, mi papá, papá, pa, y ellos tenían que luchar contra eso. Nosotros salimos a la calle con 13 años, por lo menos yo en el año 90, y me chupaba un huevo nada. O sea, yo estaba en la calle, tenía 13 años y era el dueño de la ciudad. O sea, nunca le tuve una idea de. Sí, puteara en una provincia, pero para mí la provincia no es la carga que para los que fueron de los 80. Entonces, me parece que ese momento tuvo una efervescencia espectacular. Cayó en algún momento, pero aparte porque había pasaban muchas cosas, volvían músicos de afuera, había jóvenes de acá, a los 14 años había pibes haciendo locuras que otras bandas las hacían a los 30, ¿viste? O sea, había mucha gente haciendo cosas a todo nivel, había gran calidad de cosas, y había grunge en simultáneo, thrash en simultáneo, hardcore, todo con lo que estaba sucediendo en el mundo. Y no existía internet. O sea, era un momento muy raro en Bahía Blanca, pero esto pasaba, digamos, o sea, ¿no? A través de un montón de gente llevaban cassettes, discos, videos, pim, pum, pam, pam, pam. Sabías todo lo que pasaba, ¿viste? Llegó MTV, un estímulo más. Hoy lo detestamos, pero en ese momento, ¿quién no, viste? Se mamó esa teta como si fuera, ¿viste? La MTV brasilera, la puta madre, la teta. ¿Viste? Era lo más, ¿viste? Así que. Se impone una parte 2 porque tenemos que seguir. Quédate y seguimos. Antes de fin de año la tenemos que hacer. Chicos. Sí. Finalizamos. Cris, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por invitarme. Seguiremos charlando. El programa es nada más. Chicos, el aplauso a Mevo. Para que. Fabi, sí. Va canción. Va canción de Brigitte, va Doctor Doctor. Bueno, Cris, muchas gracias por venir. En serio. Bueno, gracias, chicos. Bueno, quédate y ya volveremos a seguir. Ya volveremos a hablar. ¡Aguante! Así no puedo trabajar, porque yo no me buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Tiempos de Rebelión. En esta ocasión vamos a estar escuchando un poco de Faith No More, banda nacida en la Bay Area californiana en el año 1982 bajo el nombre de Faith No Man, integrada por el bajista Bill Gould, el baterista Mike Bordin, el tecladista Wade Worthington y el vocalista Mike Morris. En el 84 Chuck Mosley toma el puesto de vocalista y la banda entonces pasó a llamarse Faith No More y reclutó tiempo después al brillante guitarrista Jim Martin. La banda siempre destacó por su facilidad de combinar estilos como el rock alternativo, el funk, el hardcore y el hip hop, mezcladas con el característico sonido influenciado del heavy metal de la guitarra de Jim Martin. Todo esto reflejado notablemente en su segundo disco, Introduce Yourself, del año 87. Al buscar un nuevo cantante, Jim Martin recomienda al vocalista de una por entonces desconocida banda llamada Mr. Bungle. El cantante sugerido se llamaba Mike Patton. A pesar de la resistencia inicial de los demás miembros del grupo, Patton es contratado en el 89, cambiando para siempre la historia de Faith No More. El nuevo vocalista escribe las letras del nuevo disco en solo 2 semanas y 6 meses después lanzan al mercado The Real Thing, discazo. En el 94, Jim Martin queda fuera del grupo, siendo reemplazado por Trey Spruance, guitarrista de Mr. Bungle. Y en el 95, lanzan King for a Day, Food for a Lifetime, y Spruance deja la banda, por lo que el tour fue hecho por Dan Menta, quien era roadie de la banda. Sería reemplazado luego por John Hudson, con el que lanzan Album of the Year en el año 1997, que es hasta el momento el último disco de estudio de la banda. En el 98 anuncian su separación mediante un comunicado en su página web. El 24 de febrero de 2009, Faith No More anuncia un tour de reunión por Europa llamado The Second Coming Tour, con la misma formación con la que se separaron. Sin más, vamos a ir a la música. Escucharemos 3 temitas. El primero, Surprise, You're Dead, del álbum The Real Thing de 1989. Seguido por Digging the Grave, de la placa The King for a Day, Fool for a Lifetime, y por último Got That Feeling, del disco Album of the Year de 1997. Baby.

Podés visitar nuestro blog, amebaradio.blogspot.com.ar, o buscarnos en Facebook como Radio Ameba. Pequeño laboratorio circular. Quien con monstruos lucha cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Para esos abasoides, el regalo de Drea. Por fin la puso Nietzsche en Radio Ameba, loco. Por fin. La verdad que mirá, tantos programas, no sé. Era cuándo. Hora, decía, era hora de que... Manolo, cabeza de bolo, ¿no? Ya era hora, decía, ya era hora. Ya era hora. Así que bueno, pasó la frase de Nietzsche diciendo que algo así como que si te colgás mirando, no, que cómo es, el que si pelea contra monstruos, sí, puede acabar transformado en un monstruo. Y si te colgás mucho tiempo al abismo, tenés cuidado porque te podés volver al abismo. El amigo me mira dentro, claro, de show, claro, a su vez, ¿no? Cuando mirás el abismo. Yo, exacto, con esa frase recuerdo la lo que siempre se dijo mucho de hoy hablamos del sistema también. Digo que uno cuando quiere cambiar algo dentro del sistema, ¿qué hay que hacer? ¿Meterse dentro del sistema o ir por afuera, no? Claro, a mí me parece también que como que la frase remite a eso de, está bien, pelea contra el monstruo, pero capaz que te capta, o sea, terminás vos... Claro, con por eso digo, porque vos si te metés dentro del sistema, pero, podés terminar como Rage Against the Machine, que después... Se metió y después terminó, claro, como es la banda con Chris Cornell, y ay, viste que ley, sigue, sí. Claro, pero también no te quedes en haciendo nada, porque eso es el abismo. Si tenés un abismo enfrente, no avanzás. El abismo refiere, me parece, a eso de quédate observando. No, quédate observando tampoco porque podés, sí, formar parte del abismo. El estado contemplativo, claro, es... Nada, o es una inutilidad en un punto, el estado solamente contemplativo, todo el tiempo. Bueno, pero... Ahora, no, igual yo creo que el abismo está dentro de cada uno. Pero no quedarse así, ponerle estático sin hacer nada y solamente contemplándolo todo el tiempo. Para mí refiere un poco a, claro, eso. Claro, porque el abismo es la idea de que si avanzaste caes. O sea, claro. Es eso. Me parece que Nietzsche habla de esto, de que no queda ni subirse a ese ego que estábamos hablando hace un ratito, a ese ego que te hace convertirte en un monstruo, en el monstruo que estabas combatiendo en un principio, ni quedarte en la etapa contemplativa nada más, no sé, un Buda. Quizá a vos te haga bien, te ilumine eso, pero si formás parte de una sociedad, me parece que te tenés que hacer cargo, y Nietzsche lo que hacía con su relato, aparte, es como hacerse cargo de esa parte moral de la sociedad y combatir esa parte moral. Es lo que te toca, moral. Sí, es lo que planteaba, combatir que es lo que te toca. Esa parte moral de la sociedad que es la que es siempre la gran peste que tiene la sociedad. Sí, creo que también un poco refiere Nietzsche con esto a aquello de observar y buscar dentro de uno mismo, ¿no? Aquellas cosas oscuras. Pero claro, el hecho de encontrar y mirar a la cara esas cosas oscuras también hace que el exterior cambie, ¿no? Uno no es el mismo después de que, ¿no? Dicen cuando alumbras, la habíamos dicho una vez la frase, ¿no? Cuando alumbras la mierda de una lámpara, la mierda desaparece, ¿no? Pero la lámpara se te mancha también un poco. Eso necesariamente va a ser siempre así, ¿no? Uno al observar esas oscuridades las trae al exterior, y al traer al exterior las exterioriza, creo yo, un poco. Que todos, bueno, oscuridades tenemos todos, eso es inevitable. Bueno, sí. Pero no, perdón. No, que sí, está bien, es un enfoque, Nietzsche, que se puede dar. Lo que tiene Nietzsche es que es muy críptico, Nietzsche, se puede interpretar, claro, de muchas formas. Vos fijate que, por ejemplo, la derecha más fascista y más acérrima lo tenía como uno de sus escritores favoritos, interpretado a su modo. Y el anarquismo más extremo y radical también. Y el cristianismo más combativo también lo tenía como, ¿no? Todos habían hecho tres interpretaciones distintas. Yo creo por, ¿no?, el tema de la voluntad, que es muy de los alemanes. También, bueno, pero ya viene por un legado de antes de Schopenhauer, ¿no? El tema de la voluntad del ser humano. Sin necesidad de entrar en aquellos escritos de Nietzsche que tienen una tendencia pro-nazi, ¿no? Que eso es cuando en la época de que Nietzsche estaba ya muy mal de la cabeza, su hermano y su cuñado, que eran pro-nazis, llevaban la pluma de Nietzsche, ¿no? Y hay algunos editores que se han encargado de sacar esos escritos de circulación porque muchas veces Nietzsche ha hablado en contra del antisemitismo, ¿no? Lo ha visto como una cosa inferior, digamos, ¿no? Pero volvamos al tema, que hicimos una digresión. No, yo lo que decía dentro de la frase, que para mí, algo que se habló mucho, lo que yo decía, que en su época, me acuerdo lo que estábamos hablando, Raging Machine, que se decía... La banda aquella de rock, que, ¿no? Que entró dentro del sistema, pero bueno, uno dentro del sistema en esa época se encontraba con Raging Machine y los tipos te tiraron información, ¿no? Pero esa es la pregunta eso, de siempre, loco, ¿qué tenés que hacer? ¿Tenés que meterte o tenés que hacerla de afuera? Por eso. ¿Sabes que recuerdo incluso a William Burroughs decir que uno puede accionar mejor dentro que fuera? Lo que pasa que dentro es tu responsabilidad y tenés que ser muy férreo, claro, en aquello de no dormirte. Pero viéndolo, ¿no?, hoy de 2014, vos decís, ¿qué pasó con Reggie? Después se fueron Audioslave y no, se los comió. Sí, pero pará. Pero también hay un montón de los que estaban de afuera, hoy son escribanos. También, por eso. O sea que... qué sé yo, no sé, no ninguna de las dos, pero es la igual posta, no hay la mejor es la que te conviene, ¿no? O la que te va mejor a cada persona. Igual, hay gente que está bien afuera y gente que está bien dentro. Entrar y salir, estar por dentro, también podemos ir y con haciendo un juego de palabras también con las bandas, los Clash y los Crass también, ¿no? Sí. Que incluso los Crass tenían un tema que los bardeaban a los Clash. Eso de los Clash entraron al sistema, los Clash iban por afuera. Incluso yo las veo a las dos y las quiero mucho a las dos bandas. Hoy, después de cuántos años. Hay que ver qué es lo que busca, casi 40 años, ¿no? Lo que busca cada una y qué ha logrado, si ha logrado en parte sus objetivos con aquello, ¿no? Bueno, si se meten en el sistema, bueno, ¿qué es lo que querían lograr? ¿Lo consiguieron o no lo consiguieron? ¿O cómo fue, no? Porque muchas veces también has escuchado decir que el cantante de Pilbara en el limusina y tiene una mansión. Pero él lo puso bien en claro al principio. Yo empecé a hacer los Sex Pistols porque no quería ser contador de banco. Hoy estupendo, estamos, lo logró, ¿no? Pues, hoy estamos hablando de Lydon. Que el loco, cuando estaba con los Pistols, el chabón decía, yo en Londres no podía salir a la calle. No, porque sí. Era el enemigo público número uno, no me querían linchar. Pero a su vez el tipo, con la gente del palo de él, fue al programa de Punk and His Music. ¿Y qué esperaban todos? Que vaya a ser bardo, que vaya a putear, que pase rock and roll sacado. Y pasó reggae, ¿no? Y pasó dub, pasó, hasta terminó hablando de, no sé, Peter Hamill. ¿Peter Hamill quién tocaba? No me acuerdo. En Van de Graaf Generator, una banda de esa. Bueno, eso es nadar contra la corriente. Eso bueno, pero ¿qué pasó? ¿Y qué le pasó a Lydon ahí? El Lydon, lo que hablamos hoy, era, terminó aislado el chabón, porque era, lo querían linchar afuera, en Londres lo querían linchar, porque el mensaje y McLaren le dijo, no, pará, vos, el negocio de McLaren, que era bardear, ¿no? Tampoco me serví, decía. Entonces el chabón después fue, hizo Peel y después fue el viaje de Peel. Como decíamos una vez Trotting Grisel, ¿no? Era, lo suyo era averiguar qué es lo que quería la gente y darle lo contrario. ¿No? Para molestar un poco. Bueno, nos vamos acercando hacia la mejor sección del programa. ¿Estás hablando? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Bueno, lamentablemente, como suele pasar en esta sección, están todos a favor del operador, pero bueno, voy a agradecer la presentación de la 20th Century Fox, que es un sello mucho que quiero, que tengo el tatuaje en el hombro. Y, bueno, te tocó una fibra íntima. Sí, es... Espero que vos pagues. Bueno, vamos a arrancar con una linda noticia, que un poco del sistema, que estamos todos mal, que esto que el otro. The Pirate Bay duplicó su cantidad de visitantes pese a los bloqueos. El principal buscador de archivos de BitTorrent de la web duplicó en los últimos 3 años la cantidad de visitantes que recibe, pese a los numerosos intentos de bloqueo por parte de varios países. Proxy, o sea, The Pirate Bay Proxy y pueden acceder. Fabi, ¿tenemos algún mensaje? ¿Tengo un llamado? Me dejaron un mensaje, me parece. A ver. Estúpido, imbécil. Eres un bueno para nada, sinvergüenza y mal nacido. Retrasado, hablador, infeliz, idiota, inútil. Y olvidaste decirle feo, vago e irrespetuoso. Bueno, esto es. De eso se trata. Chacha versus el resto del mundo. La gente sigue enojada conmigo, no sé por qué. Pero bueno, voy a poner un clásico de los 90, porque para muchos un clásico es un tema de In Excess. Para nosotros, muchos de acá de Radio Meva, es esta banda que se llama Calabazas Reventadas, del disco no. Melancolía y una infinita tristeza. No. Vamos a escuchar Bala con Alas de Mariposa. Okay. The world is a vampire. Chacha contra el resto del mundo. Yeah. Chacha contra el resto del mundo. De este programa llamada Chacha versus el resto del mundo. Continuamos con el final de Radio Mega, que hoy nos extendimos en el horario, chicos. ¡Bravo! Bueno, vamos a dejar una pequeña tarea para el hogar, que hablábamos hoy un poco de los sistemas y los no sistemas y todas estas cosas tan raras, que decía hoy justo el fantasma que hay un sistema para bañarse y que dice que tenemos que sacarnos la ropa. El ejercicio de hoy, por ejemplo, consiste en meternos a la ducha con la ropa puesta. Prestar atención a ver qué pasa, a ver qué es lo que sentimos, nos sentimos incómodos, nos sentimos raros, es simplemente una convención. Otro ejercicio que podemos hacer, por ejemplo, ¿qué solemos hacer en la cocina? Tomar el café, mirar la televisión, estarnos una hora sentados abajo de la mesa. Es una cosa que no hacemos todo el tiempo y estamos rompiendo con el sistema de la cocina. Idear los ejercicios que podamos hacer similares, todos los que se nos ocurran. Y eso es todo. Hoy estamos todos invitados. Yo creo que la conclusión del programa de hoy sería que no hay que retener la caca. Para nada, hace para mal. Nada. Nos vamos a despedir con acá el amigo Pablito, que es el piloto un poco de la nave. Nos vamos, veníamos con el tema garayero, revival, ochentas. Sí, gracias, chimpa. De nada, muchas Pablito. Gracias, amigo. De nada, te quiero mucho. Sí, yo también. Sí, nada, no, igual yo no puedo navegar nada. Pero bueno, vos sos el piloto siempre, así que es tu bueno, tarea, dale que puedes. Yo lo único que quiero decir es que quiero mucho a mis amigos que están acá, que son noches mágicas, esto de Radio Meva, y con Fabián acá en la operación, que también lo queremos mucho. Y hoy nos seguimos julio, el mes de qué? De garage. Y hoy vino. Estamos de granja hoy, ¿eh? Sí. Ochentas. Border, voy a decir que Border. Un touch de gloria. Ochentas, el revival del garage de los sesentas. Y pasaron bandas muy lindas como los Lires, los Cynics y también los Gruesomes en la señal de ajuste. Y nos vamos a despedir con los Miracle Workers, los trabajadores de ahí del milagro. Hermosa banda también de los 80 y un disco del disco. Del disco. ¡Sacame el loop! ¡Qué terrible! Es hermosa estar haciendo Radio Meva acá, yo estoy muy contento. ¡Vamos, los pibes, la granja, loco! ¡Que no la cierren! No, un disco del año 1985, Inside Out. Si lo pueden ahí con, bajar, lo que sea, Torrent Pile Bay. Proxy. un discazo. Y nos vamos con la canción que cierra el disco, que se llama Un Paso Más Cerca de Vos. Los Miracle Workers, muchas gracias por escuchar. Será hasta el viernes que viene. Nos vamos. think you and I can be. I'm a stairs to the second floor. Down the hallway, knock on the door. On the door. That seems to open wide every time I try. On the door, that seems to open wide every time I try. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...